orgullosas de estar. Ay, mi Rosita, yo no te puedo olvidar, por tus hermosas mujeres, muy orgullosas de estar. Hermosas mujeres, muy orgullosas de estar.